Martes 4 de abril. Temas centrales. Escucha 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 12. ¿Cuál es el mensaje central de Pedro en estos versículos? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En su salutación a sus lectores, en 1 de Pedro capítulo 1 versos 1 y 2, Pedro ya ha mencionado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 de Pedro capítulo 1 verso 2. Los tres miembros de la Deidad conforman la temática de 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 12. El Padre y el Hijo son el tema de 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 al 9 y el Espíritu Santo tiene prominencia en 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12. Al escribir acerca del Padre y del Hijo y de la obra del Espíritu Santo, Pedro introduce muchos de los temas a los que volverá más adelante. Pedro comienza diciendo que los cristianos han nacido de nuevo. 1 de Pedro capítulo 1 verso 3, ver también Juan capítulo 3 verso 7. Su vida entera ha sido transformada por la resurrección de Jesús y la herencia extraordinaria que espera a los cristianos en el cielo. 1 de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4. Aquí, como en tantos otros lugares del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús es clave para la esperanza cristiana. Esta esperanza provee a los cristianos de una razón para regocijarse, a pesar del hecho de que muchos de los destinatarios de 1 de Pedro estuvieran sufriendo. Este sufrimiento prueba y refina su fe, así como el fuego prueba y refina el oro. Aun cuando los lectores de Pedro no vieron a Jesús durante su ministerio terrenal, lo aman y creen en él. Y el resultado de su fe en él es la salvación y la promesa de, comillas, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 de Pedro capítulo 1 verso 4. Pedro también les hace saber que los profetas de la antigüedad habían profetizado, comillas, de la gracia destinada a vosotros, cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 1 verso 10. Los profetas del Antiguo Testamento, comillas, inquirieron diligentemente e indagaron, cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 1 verso 10, acerca de la salvación que estas personas ahora experimentaban en Jesús. Al sufrir persecución por causa de su fe, Pedro señala que forman parte de un conflicto mucho más amplio entre el bien y el mal. En última instancia, está intentando ayudarlos a mantenerse fieles a la verdad, incluso en medio de las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice que hay una herencia, comillas, reservada en los cielos, comillas, para ti. Piensa en eso en un nivel personal. Hay un lugar específico reservado en el cielo solo para ti, en forma personal. Entonces, ¿cómo deberías responder en forma personal a esta maravillosa promesa?